sus productos que ustedes, yo cada vez que voy a comprar al supermercado no los entienden bien, no sé, ya. Quizás porque de, no son de su origen, no se sabe, no, por ejemplo, entiendo. Picles, sí, no, no, no, sí, sí. No sé qué es. Pickles, no sé. No se sabe. Oye, está boya, se tía, va, no me diga a ti. Sí, pickles sí hay. Ah, hay pickles. Ah, pero 10 veces fui y me dijeron que no había. Sí, pero no, sí, pero porque nosotros no los conocemos como pickles. ¿Y cómo se llama? Itsubishi. ¿Cómo se llama el pickle allá? Itsubishi. Ah, ah, ah. Por ejemplo, otro día también fui a comprar granadina. Sí. No sé qué noche. No sé qué es granadina, no sé qué es. ¡Oye, chaval, ya, tía! Sí, hay granadina. ¡Ah, hay! ¡Ahora hay! ¡Ay, sí! Pero no lo conoce, pregunta, no lo conoce ella. Pero, ¿para qué? Pero bueno, pero pregunte, que le pregunte a otro. Siempre fue no se pregunta. ¿Hay granadina? ¿Y cómo se dice ahí allá en China la granadina? Biti biti. Ah. Sí, sí, sí. O sea que la próxima, si yo le digo a usted, biti biti, me va a dar... Bitsi bitsi. Tiene que hacer de acá, bitsi bitsi. Bitsi bitsi. Bitsi bitsi. Más o menos. Oye, bitsi mía, bitsi bitsi, voy a chaya. Ese es muy rica. Si yo le pido bitsi bitsi, usted me da granadina. Sí. Bien. Bitsi bitsi, araña, cerebral. Por ejemplo, otro día fui a comprar lupines. Se no sabe qué es lupines. ¿Qué es lupines? Oye, chamorada. ¿Quién acá, tía? Sí, tienes lupines. Ah, a ver. Sí. El lupín es un común poroto, sí, que se deja en agua, en remojo, durante 30, 35 días. Se va cambiando el agua, pues si no se pudre. Pudre. Con sal, se deja como en salmuera y después se come, se aprieta, se saca como la piel del lupín, sí, y se come. Se usaba mucho en la década del 60, en la década del 70, sí, la gente comía. Y es más, alguno cuando va para el interior, hay tipos que venden en algunos carritos bolsas de lupines. Sí. ¿Usted conoce? No. Sí, no, pero si lo hacemos y vendemos, sí, se puede. Si lo vendemos a usted. Y, bueno, está bien. Entonces, van a traer para la próxima que vaya. Sí, vamos a llevar, sí. Sí, el otro día también, mi mujer me dice, anda a comprar, porque estaba por hacer una torta. Y me dice, anda a comprar vainillín. Sí, vainillín. Vainillín. ¿Qué es eso? Vainillín. No sabe, ¿no? No sabe qué es vainillín. No, no sé. Esencia de vainilla. Bonita, da la buchi, da la uchi. Es exquisito el vainillín. ¿Cómo pasa de no saber que es exquisito? Sí, pero porque se conoce acá, nosotros en China nos hacemos tortas de cumpleaños. A ustedes, si un cumpleaños, si hacen una de torta. Sí. Nosotros no. ¿Qué hacemos, hacen? Por ejemplo, hacemos una cascada de agua. Y todos beben de ahí, de la cascada. Ese es nuestro... ¿Y para morfar qué? Porque es lindo el agua, pero ¿y para morfar? Sí, pero se puede poner, por ejemplo, pedazos de en el agua. Se puede poner, por ejemplo, pedacitos de frutas. ¿Para que bajen la cascada pedacitos de frutas? Sí, ese es comen natural. Sí, de melón, de tomates... Uh-huh. De, por ejemplo, tomate cherry, el chiquito. Sí. El tomatito, el chiquito. De porro. Puerro. De porro, sí. Puerro. ¿Porro o puerro? Porro se dice. Puerro. Bueno, sí, ajo porro también se dice lo sí, mismo. Sí, sí, se come porro, se fuma porro, todo eso. Ya veo. Se fuma porro, sí. ¿Usted fuma? Sí, se fuma porro, sí, con salsa blanca se fuma. Ah, se come. ¿Se come? Se come, no se fuma. Se come, no se caga, dice mi marido. ¡Oye, chanarabo! Bueno, ¿por qué no hay, por ejemplo, azafrán en el super? ¿Azafrán? No se sabe. No existe. ¿Cómo chivo? ¿Bochata? ¿Ne ya pague ya, tía? Está 12 pesos el Alicante. Entonces hay de todo. Hay de todo. Pero ¿por qué cada vez que pido no hay? Sí, pero cosa, no le pide bien este bolsa, no se pide pedir bien. ¿Y cómo hay que pedir? Alicante. Alicante. Dale sabor a mis comidas, se dice. Muy bien. Ah, bueno, la verdad no voy a comprar más, porque la última vez, en serio, fui a comprar nuez moscada, no le puedo poner nuez moscada. Sí, no se sabe. Tampoco. No, pero nuez moscada es un peligro, no la vendemos por peligro. Ah, ¿sabe entonces? Sí, pero sí, no se puede. Porque ¿por qué? Si uno, por ejemplo, consume mucha nuez moscada, se puede morir. ¿De qué? Porque la nuez moscada tiene como unos capilares, ¿sí? Como unos capelos, se dice. Sí. Pelucas, pelos. Sí, capilares, sí. Capilares que si se lo consumen de más, el cuerpo no les llega a digerir. Sí, a hacer digestión y se va, así se va y se atora uno y se explota la cara así. Ay, ay, ay. ¿Usted tuvo algún familiar que le pasó sí, eso? Sí, sí. Así mi marido anterior. Ah, él es mi primo de mi marido anterior. ¿Cómo? El que está sí. acá con nosotros es primo de su marido. Sí, mi primo de mi marido. Oye, chabodara, te ha dado ya chía, metía. ¿Cómo andan, dice? ¿Andan no, bien? No, bien, sí, sí, con él, sí. Igual a mí me da un poquito de cosa, ¿no? Su marido, no sé por qué. Sí, pero porque tiene las ojotas. ¿Y el chaleco de cuero? Sí, pero no, no solamente por los ojotes del chaleco de cuero. No, no, no, no, no, no sé si le caemos bien. Sí, mi marido juega mucho de ruletas. Todas las noches se va del casino. ¿Al casino? Sí. Cuando Dani no se iba del supermercado, sí. ¿A esa altura ya habían apagado las heladeras o no? Sí, pero hemos apagado todo. Se corta y se largan los... ¡Oye, chamar allá, mochía! No, le pusimos más frío. Para que estén más mejor conservados. Peligro. Bueno, Chichigra, yo espero que la pase lindo. ¿Cuándo es el año nuevo de ustedes? Ya pasó. Puta madre. Sí, pero ¿quieren venir? Y, pero ahora... Se no disfraza de dragón. Sí. Sí. ¿De qué lo disfrazaría? Bueno, a ver, no, nos vamos porque ya nos tenemos que ir, pero... vamos a apelar a su... Sí, a ver, ¿de qué nos podríamos disfrazar para el año nuevo chino? Empiece, sí. Cada uno de nosotros. Por ejemplo, Cristian Lanaro, ¿de qué lo disfrazaría para el año nuevo chino? Él se tiene como, por ejemplo, podría ser como un anfibio. Un como, anfibio. Por ejemplo, una víbora ciega. Una víbora ciega. Sí, así. Sí, una víbora ciega. Sí. Qué lindo disfraz para Lanaro. Sí. ¿Carlitos Maidana? Carlitos podría ser, deja pensar, podría ser el... Él tiene un aire así medio oriental, ¿no? Sí, en sus ojos. Sí, un poco oriental es de aprendiz de karate do, niño. Un niño aprendiz de karate. ¿De karate do? Que su mami la lleva a la clase. Y él no quiere ir porque está encaprichado. No, mamá, quiero cinturón un ¿cinturón de qué color? Cinturón color fucsia. Ah, sí. ¿Diego de Rico? A Checo la disfrazaría de Alejandra Pradón. ¿Y cómo conoce Alejandra Pradón? Sí, pero ¿por qué? Sí, sí, en China es una diosa. ¿Alejandra Pradón? Sí, porque se casó de 7 pisos y no se sucedió nada. Es una exacto. diosa. Le rezamos a Alejandra Pradón. Es una diosa. En China se le reza a Alejandra sí, Pradón. Sí, alusiona. ¿Y Diego, que es una diosa? Sí, él es una... Claro. Él tiene como también muchas vidas por todo lo que le pasó el otro día que lo operaron, se le vimos el ojete. Dani Martínez. Él podría ser... Sani Martínez podría ser Chocono. Y me quedé con toda la plata. Chocono no es lo mismo que yo no cojo, ¿no? No, no, no, no, no. Ojo con lo que va a decir. Yo no cojo. No, no, no. Me quedo con Chocono. Eso se lo dejo para usted. Con Chocono. Bueno, yo sí que no me disfrazo igual. No, no, ahora quiero escucharlo. Es el más fácil. ¿Qué? De Buda. Hasta la respuesta. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Radio Splendid, AM990. Escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. mortales el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved el trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. El tiempo me pasó, no supe qué decir. Mis manos se enfriaron esperando sentir cómo salir, cómo empezar, cómo poner en marcha la ilusión, dejar los miedos fuera, sanar el corazón. Bueno, hola, hola, hola, arriba, arriba, a ver las palmas. Aplausos, por favor, gracias. Aplausos. A ver, querido, aplausos, por favor. Ahí está, muy bien. Bueno, qué maravilloso, qué tiempo loco, la verdad, ¿eh? Uno se abriga, uno... ahí está, muchas gracias. Más arriba, a ver, más arriba, dale gas. Dale, dale, arriba, arriba. Eso, muy bien, querido, muy bien. Bueno, ¿cómo están? Hoy en un programa más, una nueva emisión de Los Unos y Los Otros. Este programa que es más que un programa, es una, realmente es una experiencia única que estamos haciendo. Ayer batimos el récord, en 9 minutos encontramos a un familiar, a los familiares que hacía 46 años que estaban perdidos. La verdad que es un caso muy emocionante ayer. Y bueno, y hoy esperamos también tener un éxito como el que solemos tener habitualmente. Tenemos un caso también bastante trágico y angustiante, pero ¿qué es la vida si no es angustia, no? Y lo tenemos el caso de él, ¿no? Porque estamos entrando en octubre, el mes, ese mes donde abrazamos a las mamis, ¿no? Porque mamá hay una sola, ¿no? Y en este mes, el Día de la Madre, vamos a hacer un homenaje a gente que busca a su madre, que por X razón la perdió. Estamos acá con vos, te veo emocionado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don González Oro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido? ¿Tu nombre? Elpidio. ¿Cómo? Elpidio. Elpidio. Elpidio. ¿Elpidio es un apodo o...? No, Elpidio es tu nombre. ¿Es tu nombre? Es mi nombre, sí. Y contame un poquito qué anda pasando. Y bueno, yo soy de Corrientes, ¿no? Ajá. Yo hace bastante que estoy viviendo acá. Sí, sí. En San Antonio de Padua. Y bueno, y mi mamá, mi madre, no la veo hace 20 y pico de años, más o menos. Pero, ¿perdiste contacto con tu madre por alguna razón? Perdí contacto totalmente, ¿no? Cuando veníamos para acá, de Corrientes. ¿En el viaje se perdieron? Nos perdimos en el viaje, exactamente. ¿Venían juntos? Veníamos juntos. ¿En qué venían? Veníamos en micro. Ajá. Yo bajé al baño. Un lechero era, entraba en todos los pueblos. Tal cual, exactamente. Bueno, entonces yo bajé al baño y cuando subí ya el micro se había ido. Uy, uy, uy. Entonces ahí perdimos contacto con mi mamá, ¿no? Pero no pudiste comunicarte, preguntarle a alguien de la empresa, mirá dónde va este micro, no, avisen que mi mamá... Yo quedé ahí en la estación de servicio. ¿Cuánto tiempo estuviste en la estación de servicio? Y como 5 horas más o menos. O sea, podríamos decir que perdiste la conciencia, ¿no? Como que alguien te drogó y perdiste la conciencia en la estación de servicio. Póngale que sí, póngale que es sí. Es terrible lo que te pasó, ¿no? Sí, totalmente. Imagínese que no existían ni celulares. Claro, hace 20 años no. Nada, no había forma de que yo pueda encontrar a mi madre, ¿no? Y bueno. Es terrible lo que le acaba de suceder. ¿La extraña a su mamá? Horrores, negro González Oro. Horrores. ¿Por qué? Porque... ¿Era un buen hijo usted? Sí, por supuesto. Eran muy chicos. ¿Por qué era buen hijo? ¿Por qué dice que era buen hijo? Porque nos llega un mail a la producción, ya con este caso, que nos dice que usted no era buen hijo. Que usted le pegaba a su madre, que la mandaba a trabajar. Un caso muy parecido al de Jorge Porcel Hijo, que ella andaba con un bastón, que ella pedía en la esquina. Ella pedía en la esquina de Corrientes porque ella quería. Pero en Corrientes, ¿quién da plata? Nadie tiene plata en Corrientes. Nadie tiene plata, por eso vinimos acá, para que pida acá. Porque no teníamos plata. O sea, usted... Fue, digamos, la astucia que él te tuvo es traerla a Buenos Aires a pedir. Yo le dije, mamá, vamos a Buenos Aires que vas a pedir mejor ahí. Querido, ¿usted nunca pensó en el trabajo como una opción? ¿Nunca pensó eso? Bueno, pero en ese momento yo era un adolescente, era joven, entonces... ¿Ahora tenés algún trabajo ahora que Buenos Aires? No. Usted sabe que no me cuesta conseguir, ¿no? ¿Por qué? ¿Tenés estudios formales? Yo quiero que me den un trabajo. A ver, lee acá. Que me den un trabajo. A ver, lee esto. ¿Qué? A ver... A ver, lee esta hoja. No, lee esta hoja, es fácil, es simple. Así se juega. No, así se juega no, querido. Acá dice domingo 5. O sea, está diciendo, ya estamos, arranca mintiendo, porque en la producción él arrancó diciendo que sabe leer y escribir y evidentemente no sabe leer y escribir. ¿Por qué si no sabe leer y escribir? ¿No, da vergüenza? ¿Por qué? ¿Usted tiene vergüenza de no leer y escribir? Sí, sí. Yo exijo un trabajo. La sociedad tiene que darme un trabajo. ¿Por qué le tendría que dar un trabajo? Porque sí. La sociedad no es quien para darle un trabajo a usted. Sí, me tiene que... Exijo. Yo quiero ganar 20 mil pesos también. ¿Pero y de qué vivió estos 20 años usted? Bueno, yo... ¿Hizo changas? ¿Tiene algún subsidio? No tengo... Hago changas. ¿De qué? ¿Tiene algún oficio? No, pero bueno, me la rebusco, ¿no? ¿Vende droga? No. ¿Delinque? ¿Ha delinquido? Porque, vamos a ser sinceros, ¿no? La verdad que muchas veces uno juzga lo que ve en la televisión, que pena de muerte, que esto sí, que esto no, pero la verdad que lo que sucede muchas veces es realmente trágico en la realidad, en el día a día, y quizás las personas se ven empujadas, habitualmente, a tener que delinquir. Usted en estos 20 años... ¿Tuvo que delinquir en algún momento? ¿Tuvo que cometer algún delito? No, mire, yo en realidad, yo lo que vendo, por ejemplo, ¿no? hago chipás y los vendo, porque como yo soy correntino... Pero la chipá no está hecha con queso. O sea, usted estafa a la gente porque esa chipá no tiene queso. Es que no me alcanza la plata. ¿Y qué le pone para sustituir el queso? Le pongo algo parecido... Le pongo algo parecido... Un genérico. Un genérico, claro, ¿entiende? Pero hay gente que... A mí el almacenero me la da la cáscara del queso, ¿no? O los vecinos, le digo, cuando termina de rallar el queso, no tire la cáscara, démela a mí. Entonces los vecinos me recolectan las cáscaras del queso, de todo tipo de queso. Yo lo proceso, ¿no? Y saco otro tipo de queso, ¿no? Con eso relleno los chipá. Bueno, nos llega un mail a la producción que dice justamente, es de Josefina Settiletti, y nos dice que ella se habría intoxicado, que estuvo 25 días internada. No, esa mujer yo la conozco, es mentira. Por comer esa chipa. Esa mujer estaba enamorada de mí. Y, y está vengándose ahora que ella tiene un micrófono, ¿no? Para usted vio cómo son las mujeres, negro. Sí, pero así como también la televisión sirve para darle un micrófono y para darle oportunidad a la gente de expresarse, también sirve para encontrarse. Perdón que me quiebre, pero es un momento difícil porque la madre de uno es la madre de uno. Por supuesto. Y nos está llegando... No se ponga así. No, está bien. Nos está llegando un llamado. ¿Tenemos un médico en el piso? ¿Tenemos? ¿Para mí? El doctor Laboña está en el piso. ¿Para mí? Porque tenemos una fuerte noticia para darle. No, por favor, mire que yo sufro del corazón, ¿eh? Por eso mismo, como sabemos que sufre del corazón, yo lo que quiero... Quiero primero que esté tranquilo, ¿sí? Porque realmente nos llena de satisfacción en este programa lograr este objetivo. Y tenemos un llamado que creo que podríamos llegar a tener buenas noticias. No vamos a conjeturar. Hola, ¿quién está del otro lado? Bueno, buena. ¡Qué alegría! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sácame la cortina, por favor. ¿Cómo? Elpidio. ¿Elpidio? ¿Quién habla ahí? ¿Quién habla? ¿Cómo es su nombre? Soy Estelinga. ¿Estelinga? Estelinga. Estelinga, escúcheme. Estelinga. Está llorando, Estelinga. Usted es cardíaca, ¿no? Sí. Escúcheme, sí, Estelinga, queremos hacerle algunas preguntas de rigor. Queríamos saber si usted hace 20 años viajó en un micro, ¿sí? Que iba a... Si usted viajó en un micro que iba, ¿sí?, acompañada, ¿sí?, y en el medio se quedó sin compañía. Sí. ¿Pasó el eso? Elpidio, mi hijo. ¿Es su hijo? Es mi bebé. Estamos en condiciones. Aplausos, por favor. Le encontramos. Hemos unido nuevamente una madre y un hijo. Elpidio... ¿Cómo está? Cuénteme. Yo la verdad me quedo sin palabras, realmente. Usted es milagroso, negro, realmente. Ay, una sotrita que me hiciste bajar al Maldona a comprar eso y después te fuiste con el micro. ¿Vos te fuiste con el micro, mamá? ¡No! ¿Cómo que no? Entonces esta no es mi madre. ¿Cómo vas a abandonar a tu madre así? Es verdad, pues ¿cómo uno puede abandonar a la madre, no? Porque hay especies animales para todo. Hay especies animales que hasta se comen a sus crías, pero abandonar a una madre no ha sucedido en la naturaleza aún. Es peor que un cerdito sartrero. Es peor que un cerdito sartrero. ¿Un cerdito? Un cerdito. Yo me fui al baño, créame, González Oro, y ella, y el micro se había ido. Nos estaría llegando un mensaje... Que usted, en teoría, se fue al baño. Sí. Con el chofer del micro. Sí, es verdad. Es verdad, tuve que manejar yo el micro. La madre, la señora tuvo que manejar el micro. Y usted, ¿sí?, se quedó en el baño. Mi pregunta es, ¿qué se quedó haciendo en el baño con el chofer? ¿Qué? No haga silencio, no ponga los ojitos en blanco, Elpidio. Elpidio. Claro. Fue medio arisco con la china, medio arisco con la china. Él, digamos, ¿había algún comportamiento de chiquito que dé algún indicio? Andaba siempre con la oveja y nunca con la china. Y una vez le pesqué con esas flores que pinta en la cara. Sí. Te había puesto así como coloretes. O sea, tendríamos a priori un caso de una persona con disforia de género. ¿Usted se siente mujer? No sé. Yo, me sorprende realmente lo que está me no, pregunta. No, le gusta la chica, le gusta. Mamá, bebé, bebé. A él le gusta, lo que pasa es que le gusta, cobra plata. Bueno, no, esto realmente está pasando de claro oscuro. O sea, cobra en 20 plata. Años que ustedes no se vienen, lo primero que tienen es mucho reproche. O sea, así como ella tiene reproche. ¿Por qué usted no le dice todo lo que siente a su madre? Dígaselo, los enojos que usted tiene por esa madre abandónica que ella fue. Dígaselo, vamos. Si venga a hacer el chancho rengo acá, a ver qué me tienes para decir. ¿Cómo que te tengo que parar de decir, mamá? Vos no te olvides, mamá, que vos, en la época que vos robabas... robabas en el micro a toda la gente que se había quedado dormida, ¿no? Yo vi eso y me vendiste toda la plata a mí para que yo la tenga y yo por eso me fui al baño y... Por eso te escapaste con toda la plata. Exactamente. Haces el chancho rico. Acabamos de ya contactarnos con la policía de Corrientes. ¿Qué? Estaría dirigiéndose en un móvil a su casa. Ella es una ladrona. Sí, yo soy la madre. Es el día de la madre. Escúcheme, señora. ¿Usted qué siente al encontrar? Porque también 20 años y no estaban tan lejos. ¿Usted buscó a su hijo? Sí. ¿Por dónde? Yo le busqué por todo lado. ¿Por dónde buscó? Yo busqué en Morón. ¿En Morón solamente? Sí. Y no sé por qué buscó en Morón. Él estaba en Padua. ¿Dónde va a estar si no sabe ni tomas un colectivo? ¿Dónde va a estar? Son cuatro estaciones para atrás. ¿Cómo? Son cuatro estaciones, tenía que hacer nada más. Claro, era 40 kilómetros, póngale, González Oro. Claro, o sea... Me abandonó, se llevó toda la plata de la gente buena que estaba dormida, se afanó todo, y después me dejó, tuve que manejar yo hasta el Retiro. Después tuve que trabajar en un cabaret. Ah, bueno, esto es terrible, lo que está diciendo. O sea, es un caso de delincuencia, explotación total, y seguramente hay drogas en el medio de esta historia. Sí, sí. Revísele los bolsillos. A ver. Revísele. Permiso, discúlpeme, pero la televisión es así. Vamos, ¿qué está haciendo? Estoy sacándole, a ver. Con la mano que algo tiene, se sofrita. A ver, póngase un poquito más de costado. ¿Qué tiene bueno, el bolsillo? Le voy a relatar todo lo que tiene el bolsillo. Espere. ¿Qué mire, tiene? Una vincha. Sí. Ah, ¿vio? Hippie. Una sí. Vincha hippie. Hippie. Tiene. Hippie. Una bolsa de pastillitas caramelo tipo Moul. Sí. Sí, le gusta además eso. Es él, entonces. Es él. Tiene. Es él. Una SUBE que dice con subsidio. O sea, usted ya está utilizando la SUBE con pensión social cuando a usted no le corresponde ninguna pensión. Se hace la jubilada. Se hace la jubilada. Sí. Una SUBE. Y a ver qué tiene. A que ver acá. Esto es un celular último modelo con la foto de un hombre abrazando a su hija que no es él. O sea, este celular es claramente robado. Es robado. Bueno, usted sabe que yo tengo muchas necesidades que cumplir, González Oro. O sea, la vida para mí no ha sido fácil. Esta mujer me abandonó. Me hizo tener todo un botín robado que le robó a todo el micro. Le robó realmente, ¿no? Toda la plata. Yo, la vergüenza que sentí en ese momento, la humillación, imagínese. Y ella se fue, porque aparte ella, no es que, ella se robó el micro. ¿Por qué no decís que vos vendiste después el micro? Creo de Chevalier. Y te compraste la casa. Sí, es verdad lo que está diciendo. Le está llegando un dato ultra chequeado de la producción que la empresa Chevalier habría hecho la denuncia. ¿Qué razón para hacer la obra de teatro esa que hacía en el micro? Una obra de teatro en un micro, montó. Que hacía, ¿no? Moria Kazan y yo le vendí. Esa Moria Kazan se lo vendió. Sí, sí, millonaria se hizo. O sea, estamos metiendo a figuras del tamaño de Moria Kazan ya en esta historia delictiva. Sí. Porque es mi amiga. Pero yo le voy a decir una cosa. ¿Cómo puede ser que uno abandone a la madre? Y la dije tener que manejar todo eso. Yo no sé ni manejar. Yo agarré el micro porque toda esa gente pobre tenía que llegar al Retiro. Claro. Se va con hacer a no sé qué hacer en el baño con el chofer. Y la plata mía. ¿Dónde está la plata mía? Evidentemente acá hay un terreno. Imagínese todo lo que le robó la gente que yo me compré una casa en San Antonio de Padua con lo que el botín. Compraste una casa de, te vas a comprar, ¿entiende? Vos, si no sabés ni leer. O sea, evidentemente acá estamos ante el caso de que es una mujer muy peligrosa. Es una mujer peligrosa y usted también es un hombre muy peligroso. O sea, tienen algo ella en común. Ella es más que yo. Ella es más que yo. Ella es más peligrosa que yo. Pero yo te quiero porque sos como tu madre. Bueno, madre e hijo. Igualito al Tata me salió. Pese a tanta delincuencia, tanto crimen, tanta mala vida, podríamos decir. Sí. Sí. Hay algo, un vínculo, como la madre que le da la teta al cachorro y el cachorro se prende y bebe. La teta hasta los 15 años. Hace los 15. Es verdad, mire cómo estoy fantástico. ¿Y usted no cree que fue una madre bastante de mierda? Porque, discúlpeme el exabrupto, sí, pero darle el pecho hasta los 15 años a este pobre chico, sí, lo convirtió en un ser bastante limitado. Sí. Prácticamente hoy no sabía lo que era, quiso entrar por la ventana, porque no sabía lo que era la puerta. Pero no sabe por qué es bruto, si yo le enseñé a abrir la puerta. Pero usted de chiquito tampoco lo educó. Me hace quedar mal en la radio. Sí, sabe todo. Sabe todo. ¿Qué hace? Se hace el tonto, se hace el... Bueno, tonto. ¿Hay alguna posibilidad? La... ¿Qué pasa? La policía. La policía. ¿Qué? ¿Me mandaste a la policía? Sí, con este celular mandé, llamé al 911, te ubiqué perfectamente. Bueno. ¿Mamá? Sí, será, sí será. Así es. Bueno, encontró a la madre, es un caso único el del día de hoy. Encontró a la madre y la mandó presa. Después de 20 años la encontró para vengarse de ella. Él arrancó con esta búsqueda y finalmente la señora ha caído presa. Déjenme. Se la habrían llevado a la señora. Se la llevaron y se la llevaron. Yo lo que quiero saber, más que nada, es que me diga en qué dependencia la van a llevar, porque yo el Día de la Madre la tengo que ir a ver. Sí, acá nos llega un mail, la van a situar en un calabozo. Qué rápido que le llegan los mails a usted. Por supuesto que sí, tenemos una producción excelente. Muy excelente. Después le pasamos los datos en qué calabozo va a estar. Y nosotros nos despedimos con este caso. Perdón que no le avisé, también lo están viendo a buscar usted porque las declaraciones que hizo, usted va a estar preso, así que lamentablemente no va a poder ir a... A mí la sociedad me debe, tiene que un trabajo por 20 mil pesos. A usted la sociedad no le debe nada, usted es un matamadres, encontró a su madre y la encontró a su madre, la mandó presa, usted va preso también, van todos presos, lamentable que exista gente así en la sociedad. Y nosotros, en cambio, que vamos por el camino del bien y somos gente mucho mejor que esta porquería social, nos reencontramos mañana con un caso espeluznante, ¿eh? Mi primo sería mi hijo. Así que nos vemos la semana, mañana mismo, a esta misma hora. Un besito muy grande y a la vista. Helado con gustos eróticos de heladería Gerchero. ¿Y vos qué gusto querés? Vainilla. Pero no es un gusto erótico. Ahora te lo tomás con una cucharita de hilo. Pero quiero uno normal. No, acá todo es erótico. ¿Te lo sirvo en un cucurucho de cuero? No. ¿Un vasito con tachas? Bueno. Va con un baño de chongolate. Dale, bien que te gusta probar. Helado Gerchero. Helado Gerchero. ¿Lo conocés? Espacio publicitario. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Disculpame, ¿no me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Radio Splendid llega a todo el mundo por www.splendid990.com.ar. Fin de espacio publicitario. Peace of the circumstance.

ideal para gente que te va a ver actuar mientras come hamburguesas y se embriaga para no pensar. ¿Sabes cómo le dicen a tu mujer? Empanada tucumana. Porque si buscas bien, le encontrás los huevos. No pierdas más tiempo. Estudia stand-up con Ricky Reutemann y deja de laburar. Espacio Publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Bueno, y estoy viviendo en carne propia lo que Federico Simonetti vive a diario, pobrecito, con esta computadora, que la verdad es tremendo, tilda, es tremendo, no abre Twitter, no abre Facebook, no abre todas esas cositas que prácticamente hoy en día es como no existir. Exactamente. O sea, directamente es como, no, sí, prácticamente no tener incomunicado, identidad. Incomunicado, totalmente. Como se darán cuenta, Federico Simonetti no está. Está en sus giras, está en sus giras. Está haciendo, ¿no? Está, sí, está conquistando todos los pueblos. Para iniciar, presiona una tecla cualquiera. ¿Cuál es cualquiera? Veo la ESC. Exacto, así estoy. Así está. No tiene tecla cualquiera. Así estoy con este ordenador que no tiene tecla cualquiera, tiene tecla ya directamente. Es una lucha. Como diría Carlín, es una lucha. ¿Carlín era que decía eso? Carlín, claro. Es una lucha. ¿Cómo andará Carlín hoy día? Oh, pobre, muy mal. ¿Muy mal está? Muy mal. Yo creo que la vez pasada, no sé, hace como un par de meses atrás, había ido a ver una obra de teatro y estaba como destruido, pobre. Es joven Carlín Calvo, igual de otras maneras para estar. Sí, pero es joven, pero tuvo una vida bastante comprometida y osada. Muy fuerte. Yo tengo una compañera de colegio que salió con Carlín Calvo. ¿Con Carlín? ¿Y qué te cuenta de Carlín? Tremendo. Cosas tremendas. ¿Qué cuenta? A ver, y chimentos. Que se zarpa. Mi compañera es una chica muy virginal, ¿entendés? O sea, vivía con los padres en esa época. Y él dice que ella no entendía por qué a veces la llamaba a las 5 de la mañana. Carlín. O la habla Carlín. ¿Pero ella era Carlín? Sí, recontra. Ah, él ya era exitoso. Sí, re, súper exitoso era. Súper exitoso. Yo no sé, me dice, ¿por qué a las 5 de la mañana la llamaba? Un día lunes, ponele. Claro, estaba despierto. ¿Qué hace Carlín Calvo a las 5 de la mañana? Porque él vivía en Parque Leluar en esa época. ¿Y la hacía ir hasta allá? No, mi amiga no iba, estás loco. ¿Pero cuánto tiempo duraron? Y como un par de meses, como 4 o 5 meses. Ella empezó siendo una groupie de él, digamos, una fanática. Bueno, entonces tan virginal no era. No. O sea, usted la establece como la Virgen María, pobrecita. No, pobre. Bueno, pobre Carlín. Pobre Carlín, no. Pobre Carlín, Carlín era tremendo. Pero se ve que él era mi compañera de colegio, es actriz y cantante, ¿no? Y bueno, entonces trabajó con Tranfrappé, mirá, en una época. Con Tranfrappé. Sí, sí. Tranfrappé es un grupo de tres transformistas que ya no quedan tres. No, quedan dos. Murió, no, creo que queda uno, mirá, me parece. No, los dos murieron. El gordo murió. El gordo murió, fue el primero. El morocho ese más viejo que ¿también? Hacía, también murió. Que hacía Tina Turner, creo, una cosa así, murió también. Igual lo mismo que Jean-François Casanova. Exactamente, igual con Coso. Pero bueno, te contaba la historia esta, que bueno, y ella empezó siendo groupie de él, ¿no? Y bueno, al final, viste que una groupie con el tiempo, imagínate, vos sos famoso, tenés una claro. Piba que tenés 5 años, que te viene siguiendo, que te viene esto, que va. Y ya está. Y llega un momento que prácticamente llega a ser familiar. Claro. ¿Entendés? Hasta que un día, bueno, dije, la agarro a esta, dijo un día, Carlín. Viste, me tenía podrido, ya que me jode tanto, viste, bueno. Y pero después se asustó, se comió los mocos después. ¿Quién? la piba. Nah, ¿qué te parece si Carlín le llamaba todos los días a las 5 de la mañana? Aparte no había celular, a la casa la llamaba. Claro, la casa, el teléfono de línea. Y aparte ella vive en Castelar, ¿entendés? Y él, Parque del Bar, es muy cerca. O sea, pertenece al mismo partido. Y, pero él, Carlín, ¿qué estaba haciendo en ese momento? En ese momento yo no me acuerdo bien si él estaba separado de esta mujer... de la que está con la que tiene un hijo, con dos hijos, un hijo creo que tiene, sí. O fue antes de casarse con esta mujer. ¿Pero de qué vive? ¿De la plata que hizo? No, nah, hizo muchísimo dinero. Imagínate, tiene una casa en Parque del Bar, una porque Carlín Calvo es de Padua. Ah, mira. Sí. Como sí. Nuestro caso anterior. Como nuestro caso anterior. De González Oro. Como yo, que también soy de Padua. Como usted, que también es de Padua. Claro. Y si tenemos algún oyente de Padua, que nos llamen al 4010-7157 o 4010-7158 y Gabriel le dice a cuántas les cuenta cómo es su cuadra. Usted claro. Le dice el nombre de la cuadra y él le cuenta hay una tal cosa y tal cosa. 40 años. No me acuerdo. Sí, hace pero 20 va, años va a ver que sí, va a ver que lo recuerda. Bueno, pero para que. Carlín Calvo tiene un hermano que es igual a él. Un. Otro Carlín. Un alter ego. Sí, es el hermano de él es muy parecido a él. Bueno, lo mismo que el hermano de Francella es muy parecido a Francella. A Francella. Bueno, el hijo de Francella se parece. Es igual a Francella. Son los Francella. Todos los Francella son iguales. Son iguales. Y los Calvo también. Sí, los Calvo... Y eran muy famosos, eso. Los Calvos son cuando yo era chico iguales. Era como muy famoso Carlín Calvo porque creo que ya había empezado a tampoco se haga el pibe. No, no me hago el pibe. Pero... No era, ¿cuánto? ¿Tiene? ¿Cuánto queda? Bueno, tampoco vas a decir mi edad, me dijiste que no lo vas a decir, que te reviento acá mismo en ese. Hoy le cuento al público aire. Que no lo voy a decir, por supuesto, tengo mucho código. Por un compromiso que tenemos con Gabriel. Claro. Necesitaba su número de documento. Y le digo, Gabriel, por favor, decime tu número de documento. Bajo ningún punto. No, no era mi número, mi fecha de nacimiento. Ah, tu fecha de nacimiento necesitaba. Che, Gabriel, ¿cuándo naciste vos? ¿Para qué? Pues necesito para la RT. Bueno, pero ¿quién lo va a ver? Es prácticamente un encriptado. Pues. Claro, sí, obvio. Es uno de los datos mejor guardados. Tal cual. Así, de la Casa Blanca, de la Casa Rosada en este caso. De la Casa Rosada. Sí. Bueno, vamos a contarle un poco al público de qué se trata todo este programa, que ya estamos arrancando a las 5:52 porque hicimos esta varieté con nuestra amiga Vanessa, que nos va a seguir acompañando. Estamos con Gabriel Maldonado acá en el piso, nuestro amigo Yuri, que nos va a operar. ¿Nos va a operar? ¿El doctor Yuri nos va a operar? ¿Cómo me encantaría que me opere Yuri, por Dios? Es muy profesional el doctor Yuri, ¿eh? Claro. Sí. Sí, sí, por supuesto. Claro, claro, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Ay, por Dios, qué ganas de verte que tenía, Marixa. Ay, bueno, muchas gracias. ¿Vos fuiste operada por el doctor Yuri? Sí, por supuesto. Es uno de los mejores profesionales. Es uno de los mejores profesionales, sí. ¿Qué te hiciste con Yuri? En los dedos. ¿Los dedos? Sí. ¿Cómo los dedos? Porque yo por ser bailarina del galán... Ah, claro. Yo tenía los dedos de los pies muy lastimados. Sí. Y afortunadamente... Como todos los bailarines. Claro, claro. Claro. Sí, Yurema. Yurama. Yurama, claro. Y afortunadamente me lo reconstruyó de pe a pa. A ver, mostrame. Mira, espera, mira, yo puedo dejar. Hoy en día, con la elongación que tengo, dejo los pies en el piso. Sí. Y levanto los dedos hasta la mesa. Mira cómo elongo los dedos, la punta de los dedos. No te puedo creer, Magrixa. ¿Viste? Y así toco el piano también y pinto con los dedos de los pies. Ah, mira, como los que tienen, no tienen los brazos. Claro, claro. Mira claro. Vos, qué bien. Escuchame una cosa, ¿y qué más? ¿Los dedos? Me hice los dedos con él y la parte interna de los párpados. Bueno, qué difícil los párpados, sí, ¿eh? Sí, y claro. La verdad, a ver, mostrame. Mira. Ah, los tenés perfectos. Ni me los toco y me doy vuelta los párpados de la elongación que tengo. Ah, pero es increíble. Y las orejas también las das vuelta. Movés las orejas. Sí, mira. A ver. Ahí está. Sos una genia, Marixa. ¿Viste? Sí. Estoy muy elongada. Estás muy elongada. Sí, sí, así es. ¿Qué es tu próximo proyecto, Marixa? Tacachaca Bass, se llama. Ah, mira. Ahora que viene el verano. Sí, Bass es porque tiene una base de bajos. Sí. Y va, es, como ahora se viene la música electrónica, sí. Como ahora es lo que se viene en un futuro. Bueno, hace rato que está la música electrónica, Marixa. ¿No me avisaron? Hace rato. Pero bueno, tu tema, la cachaca, es un... Es... Va a ser un remix. Sí, muy DJ bien. DJ Tiesto va a ser un remix. No, sí, ya firmaste contrato porque hay muchísimo dinero ahí muchísimo por medio. Muchísimo dinero, ¿no? Sí. Por suerte, sí. Mirá vos, qué lo bien. Lo que pasa es que de ese dinero, bueno, tengo que darle el 60% a Beatriz Solave. ¿Por qué Beatriz Solave? Sí, porque cuando yo salía con Rodrigo el Padre, sí. Tenía como un acuerdo firmado y ahora, bueno, lo tengo con ella. Ah, mira vos, bueno, está bien, sí, porque sí. Estaba muy mal económicamente Beatriz Solave. Estaba prácticamente en la calle. Claro, bueno, la verdad que es un buen gesto el que sí, haces. Sí, es un muy buen gesto. Soy bueno, muy bueno, Rodrigo el Potro fue tu... Mi gran amor. Claro, ¿quién fue tu gran amor? Rodrigo el Potro. Mirá vos, qué bien. Sí, bueno, igual sí. Vos saliste ya la vez pasada y recorrimos todo tu... Ay, recorrimos todo. No, recorrimos todos tus hombres, tus grandes amores, que fueron bastantes. Sí, por supuesto, más de 1000. ¿Cómo tanto? Más de 1000 hombres pasaron por mi vida. No sabías que eran tantos. Porque soy un Illuminati. Sí. Como la Andricina. Y como Nacha. Y como Nacha. No, la verdad que te mantienes mantenés muy bien, ¿eh? Muy bien me mantengo. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que te felicito. Tengo un local en La Salada. Sí, lo sabemos. Pero nuestro amigo acá que viene después del programa nuestro, Tito. ¿Lo conoces a Tito? Sí, claro. ¿Es verdad que tuviste un romance con él? Sí. Fue un gran amor también. Un gran amor. No fue tanto como Rodrigo el Potro, pero... No, obvio, pero bueno, Tito es un galán realmente. Es un galán. ¿Es caballero, sí. Tito? Sí, es muy caballero. Mira. Pensé que me invitó a tomar un helado y a mí no me gustaba mi gusto y me lo cambió. Ah, mirá vos qué bien. Mirá vos qué bien, ¿eh? Muy caballero. Sí, ¿se conocieron ahí en La Salada? En La Salada. Mira. Sí, él me vino a ver el Colón. ¿Él te fue a ver al Colón? Sí, me vino a ver al Colón. Mirá vos, qué bien. Sí, sí, por suerte sí. ¿Vas a estar en el Bailando el año que viene? Voy a estar, tengo una oferta muy suculenta, pero voy a estar. Bueno, saliste con ti, fuiste gran... Va, fuiste amor de Tinelli también. Fui amor de Tinelli. ¿Por qué Tinelli te ocultaba? ¿Por qué? Sí, eso es lo que te pregunto. Y yo me lo pregunto cada mañana. ¿Por qué Tinelli me ocultas? ¿Por qué hay tanta maldad? Porque a mí me han hecho muchísimas maldades. Vos sabés que a todos los Illuminatis nos hacen muchas maldades. Claro, porque viven tanto. A la Andricina, claro, sí. Por ejemplo, muchas maldades. ¿A la Andricina qué le hacen, por ejemplo? Maldades, le esconden las cosas, le esconden el control remoto. ¿A Nacha qué le hacen? A Nacha, por ejemplo, bueno, el bicho Gómez, y le tiran torta y ella dice, Marcelo el Luke. Claro, y a vos es una maldad. Y a vos te hacen, Tinelli te niega, digamos. A mí me niega. Bueno, pero es sabido que vos fuiste... es muy sabido. El novia de él, sí. Novia de él, salíamos los tres. Él después lo tuvo que recoger, ¿cómo los tres? Con Noemí Alan. Sabíamos. Noemí Alan, vos sí. Mirá vos, eso no lo sabía, mirá. Éramos una pareja abierta. Igual él después terminó, claro, reconociéndolo, porque lo presionaste de una manera tal. Lo presioné, al aire. Que tuvo que reconocer, que dijo, bueno, sí, dijo, salí, como diciendo... Pero la verdad, muy poco caballero estuvo, ¿eh? Muy poco caballero, sí. Sí. De la vez pasada, el año pasado te vi comprándote un auto en una concesionaria. Sí, claro. ¿Te lo compraste al final? No pude. ¿Por qué? Porque con esto de que... Lamentablemente ahora con esto que están haciendo un boicot al gobierno, sí, que no quieren vender los autos, que la presidenta lo dijo la otra vez, es vendan verdad. Los autos y vendan los granos. Claro. No me lo quisieron vender el auto. Y bueno, pero desde el año pasado estás con este tema. Estoy con este tema. O sea, yo lo pagué al auto y no me lo entregan. Es una maldad la que me hicieron también. Porque sos Illuminati. Soy Illuminati. Escúchenme, señores de la concesionaria, ¿puedo decir el nombre? Sí, cómo no. Bueno, es Sierra Lima. Sí, la esquina de es cerca de mi casa. Sí, bueno, en esa. No me lo entregaron. Yo te lo pagué. Tienen que entregar. Pero pagué el año pasado. Yo vi que hiciste la operación. Pero yo llevé el efectivo. Claro. ¿Por qué no me lo entregan? Y no sé. Es una maldad. Es una maldad realmente. Bueno, escúcheme. Después resolvemos lo que le pase a Marisa, ¿vale? Porque si no, nos extendemos muchísimo. Y nosotros tenemos un programa por delante, ¿sí? En donde los oyentes también participan. Exactamente. Y nos hacen ultra felices cuando nos llaman, esencialmente. Sí, cuando obvio. Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158 y nos comentan qué les pasa, si les gusta o no. Nos comentan sobre la consigna que ahora le vamos a dar, el dilema del día. O lo que quieran, pueden expresarse. Y si no, por redes sociales también. Sí. Facebook, Twitter. Facebook, Twitter, que es muy fácil. Arroba la hora doble o en el Facebook ponen el buscador la hora doble y aparecemos nosotros. Y es momento de presentar el dilema del día, que dice así. ¿Qué preferís? ¿Tener el pelo que siempre quisiste o las piernas que siempre quisiste? A pelo, ve piernas. A pelo, ve piernas. Yo piernas, de una. Por el pelo tengo, así que... Tengo... Yo piernas. Las piernas que yo quiero... Las piernas que siempre quisiste. Wow, sí. Pero mire que si el cuerpo no acompaña, puede quedar el cuerpo de Rita Cortese con las piernas de Kun Agüero. Bueno, me encantaría. No, las piernas de Kun Agüero porque es medio petacón, no sé. Elegiría las piernas, no sé, de Beckham, ponele, o de... O sea, una que le formás que sean las que usted quiere, usted elegiría las que... Y bueno, yo mido 1,78 m, no puedo tener las piernas de Kun Agüero, por lo menos... Por lo menos. De Beckham o de Ronaldo, qué sé yo. De Beckham o de Ronaldo. Claro, una cosa así. Claro, tiene que ser una que se adecue a su cuerpo. Sí, sí. Las piernas de la Nana Noelia, por ejemplo, no. Usted vota eso. Yo y pierna. alguien que tenemos en línea. Hola, ¿quién está en línea? ¿Cómo andás, Martín? Carlos Carlitos. ¿Cómo estás, Carlos Carlitos? Muy bien, muy bien. ¿Qué nos contás hoy? Yo, el pelo, ¿eh? ¿El pelo por qué? Porque yo tengo el pelo enrulado y es una gran lucha todos los días de mi vida, el pelo enrulado. Y ¿seguro que lo que te querés tener lacio o no? Sí, y todo lo que lo tienen lacio me lo quieren toca. Tener rulos, tal cual. Rulos. Es así, es así. Es una historia de nunca acabar. No, es una historia de nunca peinarse, de estar peinado. ¿Y usted con pelo enrulado que le aplica algún producto? ¿Cuál no, es nada, la técnica nada, que no, tiene? No, lo que hago es cortármelo muy corto, que ahí es como que te podás los rulos, digamos. Sí. y lo tengo un tiempito así y ya después empieza a crecer y se me rula. ¿Pero qué tenés? ¿Rulos tipo bucles o mota? No, mota no. Ah. No. Mota. Tipo bucles, digamos. ¿Rulos? Tipo bucles. Ah, sí. Son lindos. A mí me parece, son lindos. No, es lindo. ¿Le querés decir algo, Gabriela, a Carlos Carlitos? No, que me parece, los bucles. Para mí el gran problema es cuando decíselo, decíle todo lo que sentís por él, Gabriela. El gran problema es cuando tienen mota. Mota que ya como que... Es como de pubis. Claro, es que es como de pubis, digamos. Pero bucles está bien. Vos también tenés bucles. No, yo no tengo. Ya, digamos, esto no me gustaría tenerlo alguna vez un poco... Lacio, un poco largo. ¿Y no te gustaría tener unas piernas férreas? Yo estoy bien con mis piernas, ¿eh? Ah, mira vos, ¿eh? Sí, yo estoy contento con mis piernas. Bueno, muy bien. Soy huesudo, soy flaco, pero estoy bien, me parece que tengo... ¿No nos habías dicho que eras gordo? No, yo soy flaco. Siempre dije que peso 62 kilos. Ah, muy flaco. Muy sos. Flaco sos. ¿Y cuánto medís? Y cerca de 1.80, de 1.70 y pico. No, pero que sos una modelo. ¿Qué? Sí, 1.80. Yo mido 1.80 casi, peso 76 kilos sí. Y soy flaco. No, no podés pesar y medir eso. No, estás dando una mala información, me parece. No, mido 1.70 y pico, no sé cuánto. Bueno, ahora no sabe cuánto. Peso 62. Te digo, sos muy flaquito. Hace 3 semanas atrás empecé a comer fuerte para ver si aumentaba de peso. ¿Y no aumentás? Y aumenté 2 kilos y en un momento dejaba de comer porque... Digamos, y bajás. ¿Qué has? Sí, no querés comer más, digamos. Bueno, en mi caso, naturalmente. Naturalmente hay un día que como que... Como un par de días que comes livianito. No, pero a él le debe pasar... Perdí el peso que... Claro, a él le debe pasar lo que me pasa a mí, por ejemplo. Que yo te como mal, un día mal te como... O sea, te salteo un par de comidas en un día o 2 días y te bajé 2 kilos, ¿eh? Sí, sí, automático, sí. O sea, adelgazo de una manera así como tremenda. Yo no. Si salteo comida... Claro, vos, yo un día como mal o no comí, ponele, viste que a veces uno con las obligaciones que tiene, qué sé yo, medio que... Sí, sí. O comés sí, sí, poco sí. Y te bajé 2 kilos de cabeza, en serio. Sí, ¿Dos kilos de cabeza? ¿Qué tenías, también? Hidrocefalia. Sí, claro. ¿Sos muy flaco? ¿Eh? ¿Sos muy flaco? No, soy flaco, pero no soy muy... Es flaco. Pero de 62 kilos midiendo 1.70 y pico es muy flaco, te digo. Yo llegué a pesar cerca de 70 en una época. Claro, es el peso más o menos. Claro. Sí, obvio. Si yo viste que está... Pero usted está medio encorvado, Carlos Carlitos. No. O sea, es una espiga. Soy flaco. Uy, escúchame, uso, para que te des una idea. A ver. Siempre eran del pantalón 501 ahí, cuando era Sofía. Sí. Eso, ese pantalón talle 31. ¿31? Ah, está bien. Yo Pero tengo ¿y de 30. Largo? Y 32. ¿El largo? Yo uso 32, claro. ¿Cómo el largo del pantalón? Claro. No, los que vienen acá importados vienen muy largos. Lo tenés que doblar todo. Sí, es verdad. Solamente en la Argentina te hacen que coincida con la estatura. Claro. Camisa uso 38, 40. Es más, cuando voy a casa a comprarme ropa, ponerle de vestir, estamos hablando de ser corbata, saco camisa. ¿Y cuándo? Me ¿en qué oportunidad? A veces. Porque ya sabemos mucho de tu vida. Sabemos que sos poeta, sabemos que sos sociólogo. ¿En qué momento un poeta o un sociólogo se compra un traje? Yo tengo saco y corbata. ¿Pero cuándo lo usás? Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, corbata no uso tanto. Porque viste que se dejó de usar un poco corbata. Es verdad, se usa más el moñito ahora, digamos. Solo va en la cabeza para los 15 años. No, por ejemplo, el ministro de Economía no usa corbata. Tenés legisladores ahora que no usan corbata en la legislatura de la ciudad. Es verdad. Yo me fijo mucho en eso. En una época usaba más corbata. ¿Qué? Si el ministro de Economía usa un jabot, ¿vos vas a usar un jabot? Bueno, pero es como, por ejemplo, cuando Kirchner no usaba el saco abrochado, ¿entendés? Es como un... Así, como un bueno, descontracturado. Como más descontracturado, claro, no tan no, funcionario. Pero Néstor Kirchner usaba sacos cruzados. Que eran... Esos eran feos, los sacos cruzados de Ernesto, sí. No, pero... No, sí, a veces me pongo corbata. Pasa un ente oficial a hacer alguna gestión o a ver a alguien en una reunión importante, a veces está bueno ir con una corbata. Sí. Una inauguración importante de arte. Sí. Aunque las inauguraciones importantes, las inauguraciones de arte dan para todo. Dan para todo. Para por eso digo, usted no hay ningún ámbito donde usted necesite tener corbata. Ninguno. Yo te diría que hoy es verdad eso. Es verdad, pero si vos vas a un ministerio a ver a alguien por un tema. Pero ¿con qué ministro? Vamos a ese tema. ¿Con qué ministro se reúne usted? Yo dije que voy a un ministerio, no dije que me reúno con un ministro. ¿Ministerio de qué? ¿De qué? ¿De qué? No les voy a contar todo. Pero no, ya nos revelaste un montón de secretos. Carlito. No, dale, Carlito. Dale, Carlito, contá. Vos vas a ver a un subsecretario, a un secretario, a un sí. director. Ajá. Vas a ver a un... ¿De nación o de ciudad? Ciudad. No, a mí en ciudad no me reciben. Te reciben en nación. en Nación o en Provincia de Buenos Aires, vas a tener un director o un secretario. ¿Ves? Por ejemplo, Provincia de Buenos Aires podés ir sin corbata. Claro. Pero en Nación, si querés ir a ver, con a pedir algo, quiero hablar con Tomada, una propuesta o algo, vas a ver a un, por ejemplo, a un secretario de Cultura, ponete una corbata. Y sí. Amerita la situación. Claro, tenés que tener... Yo siempre digo que tenés que tener un equipito de ropa así como para ir bien vestido a algún lugar que a veces, viste... Yo te digo, por ejemplo, no voy a casamiento, pues ya no me gustan. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos a alguien en el equipo que trabaja en el Ministerio de Defensa. ¿A vos te reciben ahí? No conozco a nadie. No conoce a nadie. No conoce a nadie. Defensa está Agustín Rossi. Agustín Rossi, claro. Sí, defensa y seguridad es. Sí. Porque es una nueva conjunción de ministerios. No, pero él va al Ministerio de Cultura, quiero suponer. No, pero defensa yo no voy. No, él va a Desarrollo Social para mí. Para mí va a Cultura, con Teresa Parodi. ¿Vas con Teresa Parodi? Con el señor Teresa Parodi. No, yo, estando ahora la ministra Teresa Parodi, sí. No tengo tantos contactos en ese ministerio, que es un ministerio ahora. Claro, sí. Claro, sí, rango ministerial tiene. Claro, sí, sí. Exactamente. Sí. Pero a veces está bueno ir con saco y corbata. Sí, totalmente. Escuchame una cosa. ¿Y qué es? ¿Un traje clásico o es más como los que se usan ahora, que son como más al cuerpo, tipo chupín, un saquito un poco no, más? No, yo no uso chupín, uso recto. Muy bien. Uso saco con 3 botones y 2 aberturas atrás. Pero usted nos ha relatado que usted, por ejemplo, para la hora del... Sí, pero para la hora del sexo usted ha dicho que se ha vestido de mujer, por ejemplo. ¿Cómo qué? No dije nunca. Sí, lo ¿cómo dijo qué? No sé, estás confundido con otro. Con otro Carlos Carlitos. No, Carlos no. Casella. ¿Pero qué problema hay? ¿Por qué no lo acepta? Que diga, bueno, me clavo de vez en cuando unos tacos. No es para mí. No es para ¿no mí. Es lo suyo? No, me podría vestir de hombre araña si querés. De hombre araña. Mira, qué interesante. ¿Por qué no? Igual, a mí como que hay como una especie de decir, por ejemplo, el hombre con tacos. El otro día estuve mirando así un poco Tinelli, ponele, ¿no? Ajá, que estuvo el estilo este, que era bailar los... Femme style. Claro, y la verdad te puedo decir, me sorprendió porque los varones le quedan mucho mejor los tacos que las mujeres. No, claro. O sea, como que los varones tienen las piernas más torneadas. Ay, mi amor, yo lo digo desde toda la vida esto. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien. Handel, perdón. Lo que yo sí usaría... A ver... Sí. Que en la década del 70 se usaba con los pantalones... Las ligas. No. ¿Qué? Lo que pasa es que en Buenos Aires es imposible caminar con zapatos de suela. Imagínense caminar con unos suecos. En una época los hombres usaban suecos en la década del 70. Sí. Mi papá los ha usado. Y están buenos los suecos. Pero es un quilombo caminar. ¿No? Los hombres de Suecia te gustan, digamos. No, los tipos de Suecia no. Ah, ¿por qué? ¿A dónde lo querés llevar, vos, pobre chico? Escúchame. Él está diciendo que... Pero en verdad, en realidad sí, yo me acuerdo, tengo imágenes de mi padre, pantalón, pata elefante, tengo fotos, es más, y con zapatos con plataforma, digamos, ¿no? Y usaban, ¿sabes qué? Como una carterita. Mirá que me origoñaba lo que te iba a decir. Usaban como una carterita. Sí, tal cual. Que era de mano, como un sobre, como vendría a ser lo que son los sobres de las mujeres. Pero ahora. Ustedes dicen que en los 60 los hombres eran 70, todos travestis. 70. En los 70 eran todos travestis. Ese era ese look. Se usaba el pantalón de tiro corto, bien ajustado y ancho abajo. Claro, como Sandro. Como Sandro. Todo muy ajustado era. Sin bolsillo, los pantalones se ponían, recordás, el atado de cigarrillos en la manga dentro de la camisa. Claro. Me ajustaba, y yo recuerdo de chico haberlo visto a Guillermo Vilas vestido así con saco y suecos. Sí. Y estaba muy, muy, muy bien, digamos. Me parece un look bárbaro. Sí, no sé si ahora como que es demasiado retro si vuelve ahora ese look, ¿no? Pero bueno, viste que todo vuelve en la moda, así que todo vuelve. Podría llegar a ser. Igual yo veo ahora como que la moda como que va más avanzando, ¿no? La moda por 50 pesos, claro, tendría que volver eso, exactamente. Así que bueno, Carlos Carlitos, tenemos tus datos, por supuesto, te los digo de memoria si querés, 594, Carlos Carlitos es el apodo, hay un nombre que no lo podemos decir, que es Carlos... Carlos Carlitos no es mi apodo. ¿Qué es? Carlos Carlitos es mi professional name. Su seudónimo. Claro. Ok, perfecto, bueno. Claro. Ya tendrías concursando. Que, yo no sé, nunca, ¿alguna vez leíste tus poemas al aire, no? Sí, ya dije. Ah, mira, perdóname, porque yo como que estoy incorporado hace poco. Incorporado, claro. Es un pasante nuevo. Soy un pasante, tal cual, sí. No, sí, he dicho poesías, si quieren, no sé, otro día cuando seamos digo alguna poesía. Claro, bueno, está bueno eso. ¿Recordamos tu nombre? Gabriel. ¿Estás los jueves? Estoy los jueves, exactamente. El jueves que viene llamo, para no ser redundante ahora, llamo el jueves que viene y digo una poesía al aire. Me encantaría. Genial. Dale, me encantaría porque también está bueno que en la radio, por supuesto, un espacio se dé un poco. Porque viste que la poesía no está muy difundida, ¿no? Y la poesía es para poca gente, ¿no? Exactamente. No es algo en el ámbito de la cultura, digámoslo así. La poesía siempre está como en los intersticios, digamos, en las grietas, en los Exacto. huecos. Y eso es una gran ventaja, porque con esto no ganas plata, entonces haces lo que querés. Sí, ningún poeta se ha hecho millonario, digamos, ¿no? Sí, hay poetas ricos. Bueno, podés pero... ganar plata. Esta Escúchame. Señora mayor, ¿cómo se llama esta poeta tan famosa de acá de...? ¿Quién? La señora esta. ¿Qué señora? Una señora poeta viva en Argentina mayor. Ay, ¿cómo se llama? ¿Estás diciendo Olga Orozco, no? ¿Qué falleció? No. No me acuerdo el nombre. Que está viva, sí. ¿Está viva? Bueno, Neruda también ha tenido sí, mucha plata. Decís, es una señora... Rubia. Sí. Diana Vélez, sí, esa. Exactamente, sí, Diana Vélez. Muy bien. ¿Tiene mucha plata? Y ha hecho dinero. No, no sé si... Sí. Pero tal vez un escritor hace mucho más dinero, un escritor de novelas o de que un escritor de poesía, ¿no? Sí, pero esto yo siempre le digo lo mismo. Lo tengo escrito casi en poesías, digamos, donde yo digo que... a ver, te lo voy a decir de una manera poética. A ver. Uh-huh. Una mañana, hace tiempo, me llegó un telegrama. No tenía remitente y solo decía, sos poeta. Me confundió y pensé que se trataba de una broma de alguien. Después entendí que la poesía me había elegido. Muy bien. Muy bien. Después entendí que la poesía me había elegido y como pude, me hice ella. Medio que no elegí, ¿viste? Yo es el Te es, llega. No, es en lo que más cómodo me siento. Y yo tengo novelas escritas que no he publicado, pero me siento mucho más cómodo escribiendo poesía. A mí me pasó que mi anterior pareja, una pareja de hace bastante, también, era poeta. Sí, me acuerdo. Y yo creo que no nos podíamos entender, porque no manejábamos el mismo lenguaje. Ella vivía una vida poética y para mí, yo, una persona muy terapizada, era una neurótica que no tenía resuelta la mitad de su vida y demás. Sí, bueno. Bueno, pero los poetas tienen un poco de ese clac así, ¿viste? Que tiene que vivir... así, de esa manera. Sí, pero es como una elección también, de esto como de vivir en el sufrimiento, porque eso genera una expresión más elevada. Yo te puedo decir, pues, las mías tienen mucho humor y mucha ironía, no tienen que ser sufridas. Eso yo no creo que tenga que ser así, ¿eh? Es más, pues, no les quiero empezar a decir poesía ahora, pero yo tengo algunas que son muy graciosas, realmente. Bueno, entonces el jueves viene... prepararnos, hacer una cosa, prepararnos. No, debe tener un montón en su haber de poesías graciosas. Le voy a decir una de un gato. Dale, el jueves que viene. Sí, pero no le pongamos el mote gracioso, porque gracioso es mucha presión, después si no causa gracia. Claro. Pongámosle poesía no ordinaria, no conocida. Porque en el imaginario habitual, la poesía está asociada, seguramente mal asociada, a aquello que tiene que ver con el sentimiento. A lo trágico. Claro. Lo trágico, lo dramático. Mira, yo tengo algunas que son un poco oscuras, pero tengo otras que tienen... Bueno, prepáranos, escúchame, prepáranos. Fina y tienen humor, y a mí me parece fantástico que sea así. No tiene por qué ser una cosa trágica y sufrida. Bueno, prepáranos tres poesías con distintos estilos. Que es un trabajo práctico que te damos. Que vos tengas una así como con cierto ingenio, gracioso, como usted le llama, otra un poco más trágica y otra... de vanguardia. Bueno, que sean breves, porque imagínate que sí, tampoco podemos hacer 8 horas. Bueno, esa es mi estética. Todas mis poesías son breves. Uno tiene que tener poder de síntesis. Muy bien. Poesías largas, tenés que ser un genio para que sean buenas y consistentes. Exactamente. Perfecto. Dale. Carlos, te mandamos un abrazo y te quedas con tareas. Gracias igualmente. Es así, ustedes nos llaman, nos llama un oyente y nosotros le enchufamos una tarea para la semana. ¿Estás aburrido? Con nosotros aburrido. No. ¿Quieres hacer algo? Te vamos a... Escúchame, vos no dijiste... ¿Qué prefiero? Claro. Yo prefiero tener piernas. Ah, mira, me sorprendí. Porque... qué raro. Me siento lejos de las dos, de las piernas soñadas y del pelo soñado, pero el pelo... ¿Qué sé yo? De última, te puedes rapar, te puedes hacer un implante, en cambio piernas. No. Mira lo que le pasó a Ford por ponerse un pedazo de talón. ¿Viste? Mira. Y nuestro operador le falta preguntar. A nuestro operador, ¿qué desea? Tuvo el pelo que quiso, así que quiere piernas. Piernas, dice. Él quiere piernas. Mira. Nadia Toledo nos bota pelo.

moving every day, but you know they move so slow. Do they know where they're going? Do they know why they go? And look into your book of rules and tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. We don't want no more war. Love is slipping away, it slips away so fast. I always thought that it would last, and it would last. Your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989, yeah. We don't want. Esta música ya nos indica que tenemos que pegar un salto a la frivolidad y meternos en el mundo de la farándula. Exactamente, la farándula argentina, que es como tremenda, ¿no? Tremenda como sus mujeres también, ¿no? Las mujeres que habitan la farándula vernácula, digamos, ¿verdad? Sí. No, porque viste que las mujeres son como... ¿Cómo? Trepadoras, digamos, algunas en la farándula son como medias tremendas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de lo que pasó esta semana, que fue lo que conmocionó prácticamente a toda la farándula, al todo el mundo, es la mentira o la joda de Jorge Rial con respecto a su casamiento, ¿no? ¿Cómo que fue una mentira? Exactamente, sí, fue mentira. Realmente fue mentira, fue un invento de la... ¡Va! Él, yo creo que, mira, yo creo, tengo una teoría de todo esto, mira, yo creo que la niña Loli se quiere casar, lo quiere enganchar a Rial, sí, porque es un super candidato, ¿no? Tiene mucho dinero, es muy poderoso, ¿entendés? Lo puede pelar, pero así, él y sus hijas después, muertos de hambre, van a quedar, pues los deja secos. Ella, y sí. Ella tiene cara de tremenda, realmente, ¿no? De que es tremenda. Bueno, la cosa que ella dijo en un momento, que se iba a casar con Jorge Rial, durante dos, o sea... La noticia corrió el lunes, ¿no? Que tenía 24 horas, que dentro de 24 horas se casaba con Rial. Dentro de 24 horas se casaba. Fue Esa lunes. Fue la noticia. Esa fue la noticia, ¿no? Asegurada. Sí. Rial lo confirmó en su programa mediante su red social de Twitter. Dijo, sí, mi amor, nos vamos a casar. Que yo... Como que entró en un juego de confusión, digamos, ¿no? Cosa que después... Hubo una interna que nos perdimos. Hubo una interna que nos perdimos. Yo creo, a los dos días él negó todo, diciendo que había sido un chiste de la niña Loli, un juego, qué sé yo, una cosa como que un ida y vuelta, que fue una joda, que en realidad la verdadera fiesta y la única fiesta que había eran los 15 años de Morena. Bueno, ¿ves? Eso es terrible. ¿Entendés? Ella es tan mala que le quiso quitar el poco protagonismo que esa nena iba a tener en algún momento de su Exactamente. Vida. Exactamente, se lo quitó, no se lo quiso quitar, se lo quitó, ¿no? Pero Jorge Igual no se da cuenta que es una señora... Trepadora. Que la eclipsa todo el tiempo a su hija. Sí, y a él también lo eclipsa. Porque Sophie Pisano, que es sí. nuestra columnista de moda, sí. relató que la otra vez la vio caminando por Once. ¿A quién? A Morena Rial. No, estaba Loli. Sí. Estaba con este señor que hace las joyas, el amigo. No, el Marcelito. Marcelito de XT. No, el otro es el que le hace la ropa a ella, que es muy amigo también. ¿El que le hace la ropa a ella? Creo que tiene una casa de ropa ahí también. Oh. Cosano. Cosano. Sí. No, que tiene una casa en Once, ¿eh? No es nada top. No sé, bueno, puede ser Cosano. Bueno. con un diseñador famoso y atrás Morena y la otra nena pobrecita. Que no me acuerdo cómo se llama la otra. Morena y Rocío. Ah, ahí está. Y Rocío llevándole las bolsas a la niña Loli. No, la niña Loli es una cosa tremenda, ¿eh? Mucha es maldad. Es mucha maldad la que tiene. Bueno, ustedes saben que la llevaba a los boliches y ella transaba con... Eso. La llevaba como, o sea, como pantalla, digamos. Venía a acompañarme a este boliche, qué sé yo, le daba dos tragos de whisky a la nena se quedaba dormida. Dormida y ella se iba del boliche y volvía. Ella salía del boliche con un chabón y volvía. Eso se dice. Se dice. Hay fotos y un montón de cosas que la muestran a la Morena durmiendo en un asiento, en un sillón de un reservado, ¿entendés? Ah, ella estaba durmiendo. Sí, sí, sí. O comiendo dos pizzas. Tenía dos porciones de pizza en la mano. Y aparte esa pizza de boliche que es horrible. Horrible, horrible. Nada horrible. Peor que una pizza de Nada boliche. Peor que comer fideos con salsa, que es lo primero que te dan en ese tipo de boliche. Sí. Y o pizza, ¿viste? Es lo peor, es lo peor. Pero bueno, la cosa que fue mentira. Sí, la cosa fue mentira, lo desmintieron realmente. La niña Loli se quedó con las ganas de casarse, porque ella tiene ganas de casarse. Tiene ganas de casarse. Supuestamente es fecha para el año que viene, no se sabe, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver exactamente. Se nos incorpora a la columna la señora Vanesita, ¿cómo está? Vanessa. Oh, hola. Baje un poquito, por favor, la radio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vanesita? Chicos, no pude ir, tengo la nena enferma. Pero, qué lástima. Pero bueno, acá estoy presente. Y sí, muy bien, sí. Como debe ser. Porque yo también voy a tener una, voy a hacer temporada en Carlos Paz. ¿Vas a hacer temporada en Carlos Paz? Claro, no hablé con Gaby, no le pude decir para que le digan la columna. Ay, pero no, claro, ¿por qué no me llamaste? No me mandaste un privado. Claro, tenés razón. ¿Vas a hacer temporada para poder comprarte un celular? Yo puse, no vino que puse en 24 horas real me compro un celular. Ah, mira. Sí, no, pero es una, no quiero, viste, mucho en Carlos Paz, mucha gronchada. Bueno, pero mira que Carlos Paz es una plaza que... Fuerte. Este año es fuerte. Tengo una propuesta distinta. ¿Nos podés contar un poquito de esa propuesta? No, es una propuesta cultural. ¿Cultural? Muy claro, qué bien. Yo voy a estar con mis perlas, como siempre. Sí. Muy bien. Leyendo poesías. Me inspiré un poco en Carlos, en los oyentes. En Carlos Carlitos, sí. Y también, bueno, propuse esto, me aceptaron. Mira qué bien. Va a estar la niña de Loli también, ¿eh? Muy bien. Sí, va a cobrar la entrada. Ah, la boletera. La boletera. Que le va a poner a Rocío. Ya hablaba. Bueno, a las chiquitas son las chiquitas. Ella va a decir: vengan, vengan, vengan, que yo ahora vengo. Desde la mañana hasta las 10 de la noche cobrando entrada. Pobrecita. Sí. Pobre. ¿Y nos puede adelantar alguna de las poesías que va a leer, relatar? Por supuesto. No sé si hay una música de clásica o algo para. Tenemos, que... sí. Buscamos y. Porque yo, tenemos el pulpo. El pulpo 2 tenemos. Música, el show, es multimedia. Ah, es multimedia. Bueno, me encantan las multimedia. Tiene que ser un tema así como... Música atrás, es multimedia. Tenés pantalla, todo. Porque si tú todavía... No, música atrás, mientras yo digo los poemas. Ah, bueno, multimedia poco pobre. ¿Con un grabadorcito a usted? Con un cassette. La plata me la gasto toda en picha. Muy bien, está bien, sí. Viste que tenés que invertir. Viste que Susana invierte en su ropa y para sus shows. Y bueno, sí. Vos también. Susana invierte totalmente. Ayer tenía un vestido fantástico. Muy bien. En el programa de ella. Ella no se viste más por los argentinos. Ella va, compra. Cosano Susana nunca. No, Susana, obvio. Un cosano Susana se lo mete y le agarra erupción. Pómbola, ¿cómo se llama? ¿Qué? Pambarola. Bomparola. Bomparola. Mínimo, bomparola. No, ni siquiera. No, ¿qué va a decir? No usa eso. Bueno, a ver si tenemos alguna musiquita y vamos a ver un adelanto del show de temporada de Vanessa Strauss. Ahí está. De lejos te vi venir, te reconocí por la faja, tenías la mano blanca de tanto hacerme la paja. Muy bien. Eso es. Claro. Muy bien. Tengo otra. A ver, por otra. Por favor. Por Dios, un éxito total. Ahí la gente aplaude, se ríe. ¡Bravo! Se emocionan, ¿eh? Sí, obvio, se emocionan. Hasta la lágrima. Sí. Negro flor de capullo, todo lo que me cuelga es tuyo. Esto para los crossovers. ¿Para quién? Para los travestis que vengan. Para los travestis, claro, que vengan. Muy bien. Y, por ejemplo, acá está llegando al estudio el señor Tito Sueldo. Sí. Nos despide. Ay, un minuto. Es romántico, Tito siempre te hace un regalito. Siempre es te un hace genio, un regalito. Un bombones, una flor. Y que también le compuso un poema a él. A ver. A él, pero se lo va a perder. Por hacerse la estrella, dígale que le están leyendo un poema al aire y él se va. pero es así, me sé, así con los hombres todos de mi vida, no, no me sorprende. No toleran sus bueno, poemas. Messi, no le leas poemas todo el tiempo porque se te van a ir a la mierda. Bueno, guarde ese poema que Gabriel nos cuenta un poquito más de novedades y dale, ahora cuando se cuando su suma Tito usted se lo dice. Novedades que seguimos en, con las... En noviembre, en Carlos Paz, no en enero y febrero. Eso. Mucho éxito. Claro. Bueno, claro. Está bien. Escuchame una cosa. ¿Qué más hay, Gabriel? Bueno, seguimos con las mujeres, ¿no? De las mujeres trepadoras, digamos. Sí. En este caso, vieron que Luciana Salazar se sacó una foto, se la publicó por Twitter, donde se ve flaquísima, muy, muy un flaca. Un palo. Un palo, ¿no? Ella dice que no, pero yo acá la veo y es casi esquelética, digamos, ¿no? Bueno, ella se peleó, ya directamente dio finalizada su relación con Martín Redrado. Sí. ¿No? Pero ¿qué pasa? Hay una tercera en discordia, ¿no? ¿Quién? Ah, ahí está, ¿no? Que se armó ¿usted sabe, Tito, quién está en discordia? Amalia Granata. Muy bien, Tito. Se armó un escándalo, se pelearon por Twitter, porque aparentemente vieron que Amalia Granata está estudiando periodismo. Sí. ¿No? Entonces, ella quiso hacerle una nota sobre economía, imagínense, jajaja, me río, una nota sobre economía a Amalia Granata, a Martín Redrado, y parece que en ese reportaje que le hizo, que era un reportaje en realidad para la facultad, ¿no? Para no era un reportaje. Como un trabajo práctico. Un trabajo práctico, ella dijo, como trabajo práctico, le voy a hacer un... Oral, era. A Martín, oral, exactamente. Y parece que en ese reportaje hubo como una especie de chichoneo que, como a Martín Redrado, se le tiró un poco y boom, pam, pam, un ida y vuelta, digamos, tuvieron. Y parece que Martín Redrado está enloquecido con Amalia Granata. Y Amalia Granata, que dijo, no quiero saber nada, no, nada, que nada, o casualidad, se separó de su novio hace muy poco tiempo, ¿no? Sí. Exactamente. Ella se cortó el pelo, está mucho más aseñorada ahora. Está mucho más aseñorada. Y yo creo que va a ser la próxima novia de Martín Redrado. Exactamente, que no quiere. Pero con lo que la hizo padecer a Luciana Salazar. No le importa, no le importa para nada. Mira, mira cómo quedó Luciana Salazar, ¿viste? Sí. Mira lo que quedó. Una bomba. Nada, una bomba no, mira, piel y hueso realmente. Una cañita voladora. Una cañita voladora, exactamente. Así que ese es el escándalo de la semana. Escándalo de la semana. Exactamente, la relación que va a tener, porque ya directamente ella dice que no, pero viste cuando dicen que no, es sí. Es sí. Es lo mismo que cuando Pamela David decía que no tenía nada que ver con Vila, y bueno, ahora mira, y pero se tienen que mantener un poco en la clandestinidad hasta que en un momento los pescan. Claro, pero nunca se casan con un tirado, viste, siempre... Como y que... claro. Bueno, Solita era de esa línea. Y Solita salió con un remisero. Solita te sale con alguien del pueblo. Solita te puede salir con un político como salió con el Chacho Álvarez, como también te puede salir con un remisero, con un albañil, ella mientras no le guste problema. La pierna, no hay ningún problema. Y hablando de que Vanessa se va a Córdoba, sí. Vanessa, lástima que te vas en noviembre, porque si no vas a tener una competencia tremenda. Porque, férrea. Sí, está, va a estar Extravaganza, ¿no? Sí. Con un show renovado, me un imagino. Show renovado, y sí, nada más ni nada menos que con Florencia de la B, ¿no? Va a estar claro, renovado. Va a estar Moria Kazán con Priscila, ¿no? Ajá, que están buscando gente para Priscila. Ah, mira, no hay audiciones abiertas para Priscila. Vamos, vamos. Va a estar Nazarena Vélez y Carmen Barbieri haciendo sí. No sé qué show, pero van a estar. ¿No? Ellas dos juntas. Ellas dos juntas. Desgracias se van a llamar. No, comiendo pollo al horno. Ellas dos comiendo pollo al horno relatando las desventuras de su vida. Las desventuras de sus maridos. ¿Quién es más infeliz? Sí, exactamente. ¿Quién es más infeliz? ¿Y yo o vos? Exactamente. Yo o vos, la infelicidad se da de por medio. Es esa. Sí. Y después tenés otra, bueno, Peter y Paula también van a estar, ¿no? Que yo no puedo creer que el país generoso, Peter y Paula, que tenga Peter y teatro, Paula. Que llene aparte. Son los más taquilleros. Los más taquilleros realmente. Tito, ¿usted por qué no va a hacer temporada a Carlos Paz? Vos tendrías que hacer, Tito, temporada a Carlos Paz. Sí, ir a tomar un poco de sol. Un poco de sol. También, ¿por qué no? No. ¿Qué sé yo? Yo no soy actor, chicos. Pero podrías montar un show. ¿Montar? Sí, un show con tus discos, una cosa así. Sí, ¿no? Bueno, sería interesante. Me hacen subir un escenario, subo, no tengo problema. Sí, no, no cabe ninguna duda. Una patada voladora voy a tirar, seguro. Pero totalmente. Patada voladora y discos. Alguien le va tirando discos y usted hace la patada voladora. No sé si lo disco, pero... No sé si lo digo, pero una patada. Hernia de discos se puede llamar su show. También. Hernia de discos. Hernia de discos. Y pasás esa música excelente que pasás, realmente. Sí, por eso, tirar los discos no creo. Bueno, no, los discos son un tesoro, claro, son un tesoro. Bueno, entonces usted besando los discos. Perdón, me habían nombrado y había una chica en el aire. Yo ahora entro y no sé, ¿se fue del aire? Ah, pues no, me parece que está haciendo referencia a Marixa. Ah, Marixa Valle. No, porque escuché que hablaban con una chica. ¿A quién? Ah, Vanessa. Ah, Vanessa. Vanessa que le iba a hacer un le, Vanessa le... Le va a dedicar un poema. ¿A mí? Sí. No me diga. Sí. ¿Pero ya se fue? No, está acá. Está vía telefónica, no está claro, escuchándola. No, no. Pero por eso, pregunté porque recién entro. Bueno, le cuento. Escuché por los monitores del pasillo. Claro. Vanessa está haciendo un show para Carlos Paz. Qué en lindo. Donde es ella leyendo poemas. Vanessa Show, no. Vanessa, no, es otra. No, por la duda. Similar. Es similar, es parecida. Vanessa de Show. No, esa voz no es, esa voz de femenina. Sí, claro, sí. ¿Qué está diciendo? ¿Que Vanessa Show no tiene voz femenina? No, ella es Vanessa Show, no tiene voz femenina. Ella es el señor Vanessa Strauch. Léale, Vanessa. Hola, Tito. Acá estoy. No, ¿puedo hacer un paréntesis sobre Solita? Sí, ¿qué vas a decir? Porque cuando yo estaba haciendo Minetti, siempre tengo las anécdotas de Vanessa Strauch, en Babilonia, sí, en la calle Guardavieja, que ya sí, no existe más, Solita salía con el iluminador. Muy bien. Y se metía, mientras hacíamos la obra, a hacer no sé qué, porque la cabeza no se le veía, y se veía, entraba Solita a la cabina. Solita. Y Solita. Entraba Solita y salía. Salía llenita. Es muy apasionada, Solita, ¿eh? Muy apasionada, muy apasionada. Muy el año pasado me la crucé cuando estaba con... El año pasado, ¿cuánto año? En el disco de Bulnes y cosas, me la crucé. Con el Chacho Álvarez estaba. Me llamó la atención. Ella anda siempre por los barrios. Muy flaquita, muy flaquita, Muy, muy flaquita. Y fuma muchísimo. Bueno, tuvo varias neumonías, tuvo ella. Epoch. Epoch tiene, Solita. ¿Pero con quién salías? El iluminador es muy conocido, consentido. Con el Illuminati. ¿Cómo se llama el iluminador? No me acuerdo, ya. Es muy conocido, pues yo trabajé también ahí y sí, es verdad, un gran iluminador es él. Sí, bien. Ilumina todo. Ilumina, Vanessa, ilumina. ¿Le puede por favor leer el poema? El poema, bueno, a Tito. Porque es muy galán, regala flores, bombones. Y el poema dice así. A ver. La flor que me regalaste como emblema de tu amor, hoy la tengo en el orto, vení a sentirle el olor. Es terrible. Es fino, fino. Es una cosa como para que la gente venga, Carlos Paz, que es más popular, ¿no? Muy bueno. Va a convocar mucha gente. Va a convocar muchísima gente. Tiene algún otro, Vanessa, otro, por favor. Otro. ¿Eh? Otro más. Espera que me tengo que inspirar. Pero estos son de varones, pero bueno, yo para todo el público. No, para mí son fantásticos. Tus ojos son dos cerezas, tus mejillas dos manzanas. Qué linda ensalada de fruta haríamos con mi banana. Qué hermoso, qué fino. Con tu banana en este caso sería. Claro, con la de claro, Tito en este banana. Caso. Sí. Claro, sí. Bueno, muy fino. Así sin parar. Dura 2 horas y media el show. Muy bien, de risas y risas, una tras de la otra, escúchame. Sí. Qué lindo, ¿eh? Me así gusta. Que bueno, chicos, en noviembre. ¿Le puede usted dedicar uno, Tito, a Vanessa? Me emocioné. No, de verdad. Chico, se me eriza la piel. Muy bien. Eso es la piel y eso no es erizar, Tito. ¿De qué? Uy, dejate las botas puestas, Tito. ¿Cómo se desnude con las botas puestas? Pará, muestro la bota para por usted. Favor, a ver, por cuento favor. Qué botas. ¡Wow! Yo las describo. Son negras, sí. Son botas negras. ¿Son de media caña o caña alta? No. Para este video. Ah, media caña con cierre en los costados y tiene todo un detalle en lo que vendría a ser la parte del empeine, digamos. Todo con unas pequeñas tachitas como perlitas, digamos, redonditas, ¿no? Sí. Pero infinidad. Tipo piercing. Son. Tipo piercing. Y también tiene en el taco la T y la S. Ah. No, no, es genial. Es genial. Son fantásticas, ¿eh? Y bien brillosas, ¿no? Bien geniales, geniales. Me encanta geniales. Que brillen los zapatos. Me es que brillan muchísimo. El pantalón puede estar gastado, ¿viste? Es como Mirta, ¿viste? Que si no tenés los zapatos lustrados, pero no te hablan. Pero el calzado tiene que ser brilloso. Habla mucho del hombre el calzado, ¿eh? Me gusta, me gusta que... ¿Viste? A veces me dicen cositas porque me pongo de todos colores. ¿Qué voy a hacer? Me gusta. Está me bien. Me gustan los colores. Y sí. Y, pero, escúcheme, Tito, esas... ¿Cuántos años tienen esas botas? ¿Cuál? ¿Estas? ¿Qué tiene puestas? No, y un par de años. Ah, tiene. Sí, parece nueva. Sí. Mira cómo las trata, muy bien. No, no, cuido los calzados. Por eso tengo muchos pares, para no gastar uno. Entonces, ¿y cuándo nació Tito Sueldo? ¿Cómo cuando nació? Claro, cuando dejó de ser Carlos para ser Tito Sueldo. Ah, Tito Sueldo y hace ya un tiempo, 90, antes del 90. ¿Antes del 90? Sí, sí, sí, ya se empezó a entreverar cositas por la radio del sur, ¿viste? Que empecé haciendo de DJ y me presentaban en público como si fuera no sé quién y la gente aplaudía y digo, ¿qué pasa acá? Y ahí nació Tito Sueldo. Claro, no, me decía, ¿cuál es tu nombre artístico? Carlos del Río era. Claro. Por decir un nombre, ¿no? Por no decir Carlos Sueldo, dije Carlos del Río quedaba más... porque el sueldo sonaba medio cargada, ¿viste? Claro. Y nada, después me vine a Buenos Aires y un día estuve trabajando en una radio y... ¿Cómo te llamas? Tito, ¿viste? Che, Tito, che, pregúntele a Tito Sueldo, porque claro, ahí en una llamada quedó Tito Sueldo y che, Tito Sueldo y Tito Sueldo y quedó Tito Sueldo. Tito Sueldo. En realidad es mi apodo y mi apellido, ¿no? Claro. Mira. Totalmente. Genial. Fantástico. Genial. Es como Gabo Maldo. Es como Gabo Maldo, yo. Claro. Claro. Igual a mí me gusta más que me llamen como Maldonado, así a seca. Así, Maldonado. Sí, como en la primaria, viste, así. Maldonado. Sí, me siento como más identificado. Muy bien. Más novedades, por favor, en la temporada. Más novedades, obviamente. Bueno, la temporada de Córdoba aparentemente va a ser competitiva, va a ser mucho más competitiva que Mar del Plata, porque Mar del Plata no se presentan tantos espectáculos, ¿no? Y porque el año pasado fue un fracaso. Mar el año del pasado Plata. Fue, a mí me da pena, porque a mí me gusta, es una ciudad que me gusta bastante, Mar del Plata, más que. No sé por qué ahora. Está miró, atomizada. No sé por qué viró todo para Córdoba, pero bueno, la mayoría de las compañías van a estar aparentemente en la ciudad de Córdoba, en Carlos Paz, que bueno, es una gran ciudad también. Pasa que Mar del Plata tiene muchísimo más under que Carlos Paz, entonces eso como que sustrae mucho público. Sí, aparte yo he visto obras under en Mar del Plata que te salen dos mangos y la verdad que te divertís bastante. Claro, te digo, porque tenés y una... se llenan, ¿eh? Exacto, entonces las se llenan, las competencias... se llenan realmente. Claro. Se llenan realmente. Hoy, hablando un poco del espectáculo y de las mujeres, hoy... ¿cómo se llama este...? ¿Cómo se llama este el periodista? Fantino. Fantino. Reconoció que duerme en camas separadas con su esposa. Muy bien. Viste que hay varios, más que nada periodistas, ¿no? Que duermen, porque por ejemplo también el que está en AM... ¿cómo se llama? Leo Montero. Leo Montero también duerme en camas separadas. Y bueno, y Fantino también dijo que duerme en camas separadas, que cuando quiere con su mujer... Tienen buen sexo. Yo creo que es de la... Creo que está bien, pero también sí. Le gusta que... Porque él dio una razón muy así, miren, dice... Por ejemplo, yo termino de hacer animales sueltos, dice... Y entre que salgo a las 1:30 y qué sé yo, llego a aproximadamente 3:30 de la mañana. Y mi mujer a las 10 de la noche, capaz que ya está durmiendo porque ella hizo su obra de teatro, hizo, no sé, está cansada. Yo no tengo ningún derecho a acostarme y despertarla a ella. Y lo mismo me pasa a mí si yo también llego a estar. Entonces, por eso optamos por dormir en dormitorios separados. Ah, en dormitorios separados. En dormitorios. No, no viven en el mismo cuarto. En dormitorios, no vivimos en la misma cama. En dormitorios separados. Y cuando quieren tener intimidad, se juntan. Se juntan. ¿Vos qué opinas, Tito, de eso? Me parece que hay un mal humor de por medio ahí, porque hay personas que las despertás y capaz que te pegan una piña. Sí, ¿viste? Es verdad. Sí. Yo imagino que se debe levantar de mal humor. Sí, no, es lo que dijo, yo tengo el sueño muy... No sé, me da esa impresión. Es lo que dijo, yo tengo el sueño muy liviano. Vos tirás una pluma y yo me despierto. Si yo me despierto a las 3 de la mañana, me tengo que tomar una pastilla. Claro. Para ponerme después, no. Y si ella entra a mi cuarto a las 3 de la mañana, yo me despierto, dijo. Yo también tengo sueño Leo Montero, liviano. Por el otro lado, no. Es por una cosa más como... Lo dio a entender como una cosa más higiénica, digamos, ¿no? Como que, y aparte como que tener una cotidianeidad de estar durmiendo en la misma cama, ¿no? Sí, quita la como que quita el como que lo fogoso que uno la mujer la ve como impoluta, digamos, una cosa así. ¿Qué opinas de esa reflexión? No, y por ahí después a la mañana te despertás y te cruzás la habitación. Claro. Bueno, se levanta y por ahí se prende el fuego, ¿no? Exactamente. Y capaz que dormiste toda la noche, te levantaste, a la mañana como uno, y claro. Quedó todo fríamente. Entonces, pasa que cuando te cruzaste de habitación, por ahí está de espalda durmiendo con la colita destapada y creo que se prende el volcán ahí. Claro. ¿No? Una cosa se prende el volcán. Claro. Erupciona. Claro, erupciona. Erupciona ella también. Está lindo. Claro, muy bien, muy lindo. Y para cerrar, sí. Este tema vamos a hablar de las colecciones, porque los artistas de Hollywood también coleccionan cosas. ¿Vos coleccionas cosas? Bueno, discos. Discos, bueno. ¿Algún otro hobby de colección tenés? Soy coleccionista de video, chicos. Me gusta todo lo que es video musical, de VHS, todas esas cosas, cassettes. Muy bien. Bueno, todo lo que tenga que ver con música y videos. Videos y bueno, tener muchas botas también es como una colección. Claro, las botas son una colección. La bota es una colección. ¿Vanesita, usted colecciona algo? ¿Vanessa? Se durmió. ¿Vanessa? ¿Vanessa? ¿Vanessa? No respira. El pulmotor, por favor. Bueno. ¿Vos, Martín, cortó. Coleccionás algo? ¿O coleccionaste alguna vez cuando eras chico? No, nunca. Nunca. Bueno, yo le voy a tirar unos nombres, ustedes me tienen más o menos que decir. Vamos a hacer un pequeño juego, digamos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de actores de Hollywood, ¿no? ¿Qué te parece a vos que puede llegar a coleccionar Tom Hanks? Pelotas. Vos por la película. Náufrago, claro. Vos, ¿qué opinás que puede llegar? Tom Hanks. Sí. Que tiene una gran colección, ¿eh? Pelucas. Mira vos, mira vos. No, mira. Colecciona máquinas de escribir. Máquinas de escribir. Máquinas de escribir. Antiguas, modernas, rotas. Nunca entendí la colección, la gente que colecciona. Es rarísimo. Y de eso me parece una locura. Y máquinas de escribir es muy incómoda realmente, pero bueno, lo hace. Vamos a la segunda, que es una bomba sexy realmente a vos que te gustan mucho las chicas lindas. Angelina Jolie. Oh, sí. Angelina. ¿Qué te parece que puede llegar a coleccionar Angelina Jolie? Que es una chica como dura. Hijos, ¿entendés? De distintos. Hijos de distintas razas. Sí. No, no, no, no. A ver, otra, frío, frío. Para mí algo como. Cultivo de bonsais. Bonsai, sí. Para mí, bonsai. Mirá que es una chica aguerrida. ¿Vos, Tito, qué te parece? Se me ocurre tabla de surf, no sé por qué. ¿Tabla? Ah, sí, puede ser una chica muy californiana. Sí, ¿verdad? Sí. Tabla de surf, no sé por qué. Pero no, colecciona cuchillos. ¿Cuchillos? Ah, ah. Colecciona cuchillos. Ella tiene hijos muy chicos, los tiene cuchillos bajo de distintos tamaños, de distintas épocas, de distintas formas, los tiene bajo llave. Inclusive sus hijos le regalan cuchillos para sus cumpleaños porque les encantan los cuchillos. ¿Qué Brad les regala cuchillos, los tiene bajo llave, pero tiene una gran una colección de cuchillos. Debe tener algún tramontina. Un knife, exactamente. Vamos al último de la colección. Sí. ¿Qué les parece que puede coleccionar el galán de Hollywood, Johnny Depp? Johnny Depp, a ver, para mí él colecciona botella de whisky. Botella. Podría ser, ¿por qué no? Pero no. Johnny Depp es que más los va a sorprender realmente de todos, Billeteras. Billeteras, dice él. Tito dice botella de whisky. Nada más alejado. Johnny Depp desde que tiene una hija y empezó a comprarle a la hija estas cosas que colecciona, se volvió fanático y lo que tiene es una gran colección de muñecas Barbie. ¿De muñecas? Oh. Exactamente. Una gran colección que empezó su pasión. ¡Ay, qué bicho! Empezó su pasión cuando comenzó a comprar las muñecas Barbie para su hija, ¿no? Mira vos. Sí, bueno, me parece por lo menos llamativo. Es llamativo, ¿no? Sí. Bueno, pero es lo que colecciona. Bueno, pero él, yo no creo que sea gay Johnny Depp, porque ha salido con las mujeres más hermosas del mundo, prácticamente, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? Así que bueno, terminamos con la columna. La última noticia. Bueno, David Bisbal está acá en Argentina, obviamente, y bueno, sí. Se juntó con la China Suárez. Con la China. Exactamente, y con la hija que tiene la China Suárez con. Con este chiquito que siempre trae problemas, que es Nicolás Cabré, ¿no? Sí. Obviamente, bueno. Y tuvieron su primera reunión familiar. Y acá tenemos fotos, ¿no? En el balcón de la China, donde tuvieron un almuerzo familiar, ¿no? Hay muchas selfies, muchos mimos. Después tenemos una foto, que no sé qué opinará, pobrecito Nicolás Cabré. Cabré, porque está David Bisbal jugando con la nena, la alza, la tira al aire. Acá dice, parece que a Cabré no le gustó absolutamente nada. Nada. Esto, así que algún quilombo va a ser. Y la última noticia que tenemos, hablando de Córdoba, que van a ir a Córdoba, que estuvimos hablando de Peter y de Paula. Mariano de Núñiga quedó fuera del casamiento de ellos. ¿Qué? Sí, no los invitó. Y mirá que ellos fueron muy amigos. No, no solamente fueron muy amigos, sino que él aparte acá dice, ¿no? Que él los presentó y prácticamente hizo de padrino o de, digamos como una especie de unión, ¿no? Cuando estaban en Córdoba. Celestino. De Celestino, exactamente, ¿no? Que él le decía a Peter, dice, si a vos te gusta, le decía, hablale, levántatela. Dice, y supuestamente él, antes de que él se separe de su anterior. Él se separa de Ideas del Sur, ¿no? Sí. Supuestamente estaba invitado, ¿no? O sea que había una gran relación que terminó cuando se separaron de Ideas del Sur. Se fue él de Ideas del Sur, bueno, terminó la amistad. Qué loco, ¿no? Cómo son las amistades. Apretó los dientes, ¿no? Yudica. Apretó los dientes, Yudica, exactamente. Qué loco, ¿no? Que pensar que por dinero, por una cuestión así de tipo de contratos, uno puede llegarse a pelear, ¿no? A pelear. Con una persona que fue gran amiga de ellos, ¿no? Sí, sí. Por obsecuencia de Peter y Paula y también María. En Oyúdica es una de las peores cosas que le pasó a este país. Sí, es verdad, pero bueno, están acá en Argentina. Así que bueno, ahí terminamos. ¿Qué tenés, Tito? No, que cada vez que ustedes me invitan al programa aparece una chica desnuda. Empiezo a recibir a ver, foto. ¿Qué dicen? ¿Foto de una chica? No, y no sé, no sé ni quiénes son. Empiezan a llegar fotos a mi celular. Nosotros debemos una tanda, ¿no? Bueno, solucionamos esa tanda rápidamente y cuando volvemos... La foto que acabo de ver... Ahora la voy a ver en profundidad, para eso mando una tanda. Cuando volvemos cerramos el programa El Kilo de Cadore. Novedades de lo que se viene, un poema de Vanessa y mucho más. Dale.

mientras Vanessa nos hace un escándalo vía Facebook, que ahora les cuento. Saque bien de abajo, porque ayer vamos sacando un día de abajo, un día de arriba. Y sí, porque hay que, viste, que alternar. Sí. Acá lo tengo. Muy bien. Y el ganador del kilo de helado de Cadore es... Es nada más ni nada menos... que la señorita Pamela Costa. Pamela Costa, muy bien. Nos pasás tus últimos tres números. Ahora te escribimos, te mandamos un mensaje. Nos pasás tus tres números últimos del documento y te ganás un kilo de helado. Bueno, este programa ha sido, la verdad que se nos pasa volando, porque volando. Es como un sinfín de emociones. Nos ha operado el señor Fabio, muchas gracias. Muy la bien, semana que viene ya no estará más. Bueno, hasta que Góngora vuelva a tomarse otras vacaciones y usted vuelva, ¿no es así? Nos ha acompañado, como siempre, en estos jueves intempestivos, en donde Tito se apersona y nos derrocha toda su gracia. Y este programa lo hemos hecho, por supuesto, de la mano de Gabriel Maldonado. Gracias, Martín, por convocarme. No, por favor, Gabrielito, es un placer estar aquí. Y yo me despido hasta el lunes que viene, pero no sin antes leer un poema. Con esto nos vamos a despedir. Un poema que... le deja Vanessa al señor Tito Sueldo. Tito Sueldo se queda por muchas más horas durante casi toda la madrugada. En el programa de La Salada está de moda, un programa que está muy bueno, hay mucha gente con muy buena onda, se tratan muchos temas, es un programa muy llevadero, así que se los recomendamos que se queden enganchados a nuestros oyentes. Y la señorita Vanessa, Tito, le manda un mensaje. Lamentablemente ella está denunciando que le cortaron el teléfono. No, no se sabe quién fue. La gente de Telefónica, la censuraron. Dijo, bueno, no voy a volver a salir al aire, pero le deja un mensaje. Dale, me gusta. Y con esto nos vamos, ¿eh? Dale. Esta tarde me crucé a tu hermana. Esta noche me dejo la colita destapada. Semivolcán y cubrímelo con tu lava. Muy bien. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. Hora doble. Humor. Físico. Then I say your mother, what's your name? Now it's the best way and the serious way. The word you said I can't figure it out. But who does something? Not by some, but who? Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Madrugada para todos. Arrancamos el viernes en La Salada Está de Moda por Splendid, 2 de la mañana en punto, para estar hasta las 6 compartiendo lo mejor de todo lo que brinda la feria de Punta Mogote, la del precio justo, la del trabajo digno. Ahí estamos, compartiendo todo hasta las 6 de la mañana. 4 horitas, señores, con todo el espectáculo, todo el deporte, todo el humor con Oscarcito Paz, obviamente los vinilos del recuerdo de Tito Sueldo, le hemos pasado bárbaro este jueves allí en la feria de Punta Mogote con los vinilos de Tito, realmente impresionante lo que hemos vivido allí en la feria de El Precio Justo y el Trabajo Digno, a 20 cuadritas nada más del puente La Noria. Esta noche, noche de viernes, tenemos noche de música en vivo con un artista que se las trae, una joven intérprete que ya va a estar con nosotros en minutos nada más. Ha venido con su representante, ha venido con Mariana, que nos ha traído a Manuela Bomba, que va a estar con nosotros en un ratito, así que vamos a cantar, vamos a disfrutar de sus éxitos y de la próxima presentación que va a ser, ya nos va a contar ella, en el Centro Porteño. Y mucho más, obviamente, aquí todo está preparado para el sorteo también, pasadita a las 5:30 de la mañana, de los 500 pesos para comer.